الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة. تلك المراحل التي تشبه مهرجان الحروب، حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة. إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أن الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon. Ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabediko Win Libreen bitartez eta igande guerdi partean Bilbo aldetik entzuten gaituzuen ontzat dastazen Winen bitartez ordu betez arituko gara Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Astero bezala Palestinako kontuak izango ditugu mintzagai hurrengo ordubetean eta kantuak ere entzungai. Eta gaurkoan ere solaskide bat izango dugu Wintifadaren mikrofonoetan, Iban Prado. Iban Pradorekin solastuko gara, izan ere Iban iragan apirilaren 26an bota zuten Irraletik. Irralgo armadak leporatzen zioten beti bezala segurtasun nazionala argudioak direla medio. Leporatzen zioten terroristekiko harremanak izatea. Kontua da Iban Prado payasoa dela eta azkenaldi hontan Palestinan Sevillan Festiclown 2010 payaso jaialdiak antolatzeko lanetan eta antolatzeko arduretan eta nahiko modu txarrean eta bortitzean bota zuten. Ezan bezala iragan apirilaren 26an berarekin solasteko aukera izango dugu. Aurkeztuko dizuegu berriki estrenatu den filma bat, The Time That Remains, geratzen zaizuen denbora, eta liburu baten inguruan ere arituko gara. Hori guztia beti ere azteko prentzari errepasoa eman ondoren. Beraz, luzamendutan ibili gabe, hasiko gara iragan azteko Palestinako albisteak jorratzen. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon. Bueno, ze berri datorkigu azken aste honetan Palestinatik. Bai, bueno, aurrekoetan aipatu genuen bezala datorren maiatzaren 28tik 30 arte burutuko da Haifa hirian naziarteko konferentzia bat eta bueno, konferentzia hau prestatu duen komitearen deialdia, gaztelaniazko bertsoan, helaraziko dizuegu. Llamamiento a participar en las preparaciones de la segunda conferencia de Haifa. El próximo 28 al 30 de mayo se realizará en la ciudad de Haifa la segunda conferencia por el derecho al retorno y por un Estado democrático y laico en la Palestina histórica. El encuentro girará en torno a varios temas de interés. Entre sus participantes se encuentran activistas sociales, políticos locales y resistentes al sionismo en Palestina y en todo el mundo. Debido al éxito de la primera conferencia de Haifa en junio de 2008, estamos convencidos de la importancia de este nuevo encuentro para asegurar nuestro objetivo, que es el establecimiento de una coalición internacional que promueva el programa de, bueno, del establecimiento de un Estado democrático y laico en Palestina histórica y la consecución del derecho al retorno. Aurrekoetan izan dugu mintzagai Free Gaza izeneko erakunde bat. Izan ere, ba, jakingo duzuenez, erakunde honek itsasontziak bidaltzen ditu Txipretik eta Turkiatik eta horrelako herrialdetatik abiatu eta Gazara bidaltzen ditu itsasontziak, ba, nolabait Gazako blokeoa urratu nahian. Eta kordanetako beste ekimen berri ematen digute Solidarios en Gaza blogean. El primer barco dirección a Gaza ya ha salido de Irlanda. A las 22:45 de la noche de ayer, el MV Rachel Corrie, un buque de carga de 1.200 toneladas, parte de la flotilla de 8 buques, zarpó de Irlanda en su viaje hacia el mar Mediterráneo. Allí los buques procedentes de Turquía y Grecia se unirán a ella y luego navegarán hasta Gaza. Esta semana pasada los informativos de Israel habían indicado que las autoridades israelíes no permitirían que la flotilla de la libertad llegue a Gaza con su carga de material de reconstrucción que tanto necesita, equipos médicos y útiles escolares. Según fuentes de prensa israelíes, órdenes claras se han emitido para evitar que los barcos lleguen a Gaza, incluso si ello lo requiere usarán la violencia militar. El movimiento Free Gaza, que ha lanzado 8 misiones por mar a Gaza, confirma que Israel ha hecho este tipo de amenazas y tácticas de intimidación antes, con el fin de tratar de detener las misiones antes de que comiencen. No nos han disuadido antes y no nos detendrán ahora, dijo uno de los organizadores. Barco a Gaza, Suecia, un socio de la coalición Flotilla de la Libertad, junto con el parlamentario Mehmet Kaplan del Partido Verde, pidió ayer una audiencia con el ministro de Asuntos Exteriores de Suecia, Carl Bildt, para discutir las medidas que el gobierno de Suecia y la Unión Europea tomarán para proteger pacíficamente el viaje humanitario de la Flotilla a la Libertad. También por su parte el primer ministro turco expresó su apoyo a romper el cerco opresivo sobre la franja de Gaza. Aunque pues muchos nos tememos que son también gestos de cara a la galería, ya que por ejemplo Turquía se encuentra entre los países que han reconocido la integración de Israel como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Tiene guasa la cosa. Pues nos cuentan que ya está en marcha esta flotilla de la libertad, que está actuando en consonancia con principios universales de derechos humanos y justicia en ese intento por desafiar el bloqueo identificado como ilegal por la ONU y otras organizaciones humanitarias. Los palestinos de Gaza tienen derecho a los miles de materiales de primera necesidad a los que Israel prohíbe la entrada, incluido el cemento y los libros de texto, así como el derecho de acceso al mundo exterior. Bueno, eta ia astero bezala, atxiloketa bati buruz hitz egin behar dizuegu, izan ere aurreko maiatzaren 6an, aurreko ostegunean, Israelgo okupazio indarrek Amir Makluj atxilotu zuten. Amir Makluj hau, Israelen kokalekoa duten erakunde palestinarren koordenakundearen zuzendaria da, eta bueno, esan bezala aurreko maiatzaren 6an, okupazio indarrak bere etxera bortizki sartu ondoren, bere ondasun guztiak miatu zituzten, eta azkenean, esan bezala, atxilotu zuten. Amir Makulau, Mexikoko gizarte foroan parte hartzekoa zen, eta hau ere, okupazio indarrek, eragotzi zuten. eta berriz ere astero errepikatzen den albiste bat, eta berriz ere ba, kolono juduek burututako erasoen berri eman berri dugu. Los colonos intensifican sus agresiones ante la complicidad del ejército. Noticia que recogemos de las páginas de rebelión.org. Una nueva mezquita se suma a la lista de mezquitas quemadas por los colonos en Cisjordania. Esta vez es la mezquita del poblado de Al-Laban, al sur de la ciudad de Nablus. En la madrugada del lunes 3 de mayo, los colonos israelíes prendieron fuego en la mezquita de dicho pueblo construida en 1977. El fuego calcinó todo el recinto y su contenido, sobre todo libros y otros enseres. Los habitantes del pueblo, abatidos por esta salvajada, se agruparon alrededor de la mezquita en un intento desesperado para luchar contra el fuego inútilmente, ya que nadie se percató del hecho hasta que el imán de la mezquita llegó al recinto para hacer una, la ya, tradicional llamada a la oración de la madrugada. Los modus operandi de los colonos siempre son los mismos, ya que hechos similares ocurrieron hace unas semanas con la profanación de una mezquita en Jowara y hace unos meses en la mezquita de Yusuf en la misma zona. Los habitantes del poblado no tienen ninguna duda sobre la autoría de este crimen, puesto que el pueblo ya sufrió varias agresiones contra las propiedades de los campos pertenecientes a los campesinos. Los innumerables testimonios de los habitantes del poblado no dejan lugar a dudas sobre la autoría. Recordamos que en la periferia del pueblo existen tres colonias judías, que son Silo, Ili y Alia Lebuna, habitadas por extremistas. La presión a la que someten tanto el ejército israelí como los colonos de los asentamientos en Cisjordania a la población palestina es cada día más fuerte. Los colonos llevan a cabo agresiones bajo la mirada complaciente de los soldados que les protegen, les animan y les proporcionan inmunidad. El objetivo final de todas estas agresiones de colonos es la confiscación de terrenos palestinos para construir nuevos asentamientos, la ampliación de los ya existentes o para aumentar los perímetros de lo que ellos llaman de seguridad. Son ataques absolutamente planificados y coordinados y se enmarcan en una estrategia establecida por su reiteración y que alcanza a todos los territorios ocupados. Nos cuentan varios de estos episodios, por ejemplo el que ocurrió el día 24 de abril en que colonos del asentamiento de Mesquite, armados y acompañados de perros, atacaron las laderas de las colinas y los pastizales de las tierras del pueblo palestino de Ain el Ewe, perteneciente a la municipalidad de Tubas, al norte del Valle del Jordán. Irrumpieron, amenazaron y agredieron a los pastores que estaban en la zona para obligarles a marchar y así apropiarse de sus tierras. Por otra parte, el ejército se presentó en el pueblo y procedió a confiscar las bombas de regadío, las desmantelaron y las llevaron, privando a la gente de cualquier posibilidad de llevar agua a los cultivos. Ese mismo día, en otro pueblo palestino, Al-Masara, al sur de Belén, encabezados por el Comité Popular contra el Muro, activistas palestinos y solidarios internacionales realizaron una marcha de protesta que fue también duramente reprimida y cerrado el paso con alambradas por parte del ejército. También ese mismo día y en otro pueblo, en Al-Walaya, al oeste de Beit Yala, en la provincia de Belén, también hubo una protesta de activistas internacionales acompañando a activistas palestinos para impedir la expropiación de terrenos y el arranque de árboles. También esta fue duramente reprimida de forma violenta por parte del ejército, que provocó varios heridos y el arresto de varias personas. Entre ellas, pues fue arrestado el diputado palestino Mustafa Barghouti, que fuera pues candidato a la presidencia palestina. Y otro episodio, por ejemplo, del día 28 de abril, en el pueblo de Ain el Elwe, pues fueron asesinadas dos hermanas de 7 y 10 años y varios heridos de gravedad, entre ellos el padre de las niñas y un hermano de 12 años. Hechos que se producían en la tarde del mismo día, cuando el padre y los niños que la acompañaban en las labores de cultivo se disponían a regresar a su domicilio. Fueron embestidos por un vehículo del ejército que circulaba a toda velocidad y que siguió su marcha sin detenerse. Bueno, pues son el múltiple goteo de episodios de este tipo que, pues como vemos, no son aislados y convierten pues en la vida cotidiana de los palestinos en la Cisjordania ocupada pues, en algo absolutamente insoportable. Y hay otra estrategia que ayuda a convertir en insoportable la vida de los y las palestinas, pues es el muro del aislamiento y del apartheid que está construyendo el Estado de Israel. Y nos hacemos eco de un artículo escrito por Uri Abernerri, que aparece en Rebelión y que, sin criticar el muro, lo que sí hace es darnos una idea de cómo la corrupción también ayuda a que se muevan este tipo de, pues, de estrategias y de infraestructuras, y cómo hay gente, mucha gente, que se enriquece económicamente gracias al muro, y no solo a través de la actividad del Estado, sino bueno, también a través de los intereses privados. Así nos dice. Todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, incluso Dani Tirzeh. El coronel Tirzeh fue el responsable de la planificación del muro que envuelve a Jerusalén, el muro que secciona a Jerusalén del resto de Cisjordania para convertirla en la capital unificada de Israel para toda la eternidad. Y ahora, de repente, resulta que Tirzeh aparece como el principal oponente del muro que él mismo planificó. Ahora quiere moverlo para hacer que las tierras de la aldea de Al-Wayaya queden del lado israelí. El coronel ha dejado de actuar en nombre del ejército israelí y ahora representa a empresarios privados que quieren construir 14.000 viviendas para alojar a 45.000 almas judías. Todo esto, por supuesto, por el bien del sionismo, del pueblo judío, de la capital eterna de Israel y de varias decenas de millones de shekels. El coronel Tirzeh no es cualquiera, es un símbolo. En los pasillos del Tribunal Supremo se había convertido casi en un elemento fijo del paisaje, el testigo estrella, el experto y el espíritu que mueve en decenas de audiencias relativas al muro de separación y anexión. Bueno, pues vemos cómo la corrupción también existe en el diseño del muro, y cómo, bueno, por el sufrimiento de miles y miles de palestinas y palestinos, pues bueno, se siguen enriqueciendo muchos, la mayoría de ellos israelíes. Bueno, eta luzaroan izango gara hitz egiten iragan urteko Gazako sarrazkiaren ondorioen inguruan. Oraingontan zenbait unibertsitatean egindako txosten baten inguruan aritu gara. Biopsias de 32 víctimas afectadas por los ataques de Gaza, biopsias que se han realizado en tres universidades, en Roma, en Chalmers en Suecia y en Beirut en el Líbano. Estas biopsias de estas 32 víctimas vienen a demostrar la presencia de metales tóxicos y cancerígenos capaces de producir mutaciones genéticas. Se han encontrado en los tejidos de personas heridas en la Franja de Gaza durante las operaciones militares israelíes de 2006 y 2009. La investigación se ha realizado en biopsias de heridas provocadas por las armas que no dejan fragmentos, una particularidad del armamento utilizado en la Franja de Gaza, señalada repetidamente por los médicos y que demuestra que se utilizaron armas cuyos efectos a largo plazo todavía no se han evaluado. Los investigadores compararon las cantidades de 32 elementos presentes en los tejidos mediante un tipo de espectrometría de masas altamente sensible. El trabajo llevado a cabo por laboratorios de las universidades de la Spienza en Roma, de Chalmers en Suiza y de Beirut fue coordinado por New Weapons Research Group, un comité independiente de científicos y expertos con base en Italia que está estudiando el uso de armas no convencionales y sus efectos a medio plazo sobre la población de las zonas después de una guerra. La presencia relevante de metales tóxicos y cancerígenos hallada en los tejidos apunta a riesgos directos para los supervivientes, pero también a la posibilidad de contaminación medioambiental. Las biopsias de los tejidos fueron realizadas por médicos del hospital de Shifa en la ciudad de Gaza, que seleccionaron y clasificaron el tipo de heridas. La investigación se efectuó sobre 16 muestras de tejidos pertenecientes a 13 víctimas. Se tomaron 4 biopsias en junio del 2006 durante la operación Lluvias de Verano, mientras que las demás se tomaron en la primera semana de enero del 2009 durante la operación Plomo Fundido. Todos los tejidos se conservaron de forma apropiada y después los examinaron cada una de las tres universidades. Los tejidos pertenecen a 4 tipos de heridas: amputación, carbonización, quemaduras y múltiples heridas penetrantes por fósforo blanco, y los elementos siguientes se encontraron en cantidades mucho más altas de lo normal. aluminio, titanio, cobre, estroncio, bario, cobalto, mercurio, vanadio, cesio y estaño en muestras de amputación y carbonación. Aluminio, titanio, cobre, estroncio, bario, cobalto y mercurio en heridas por fósforo blanco, cobalto, mercurio, cesio y estaño en heridas de quemaduras. En fin, una serie de materiales altamente cancerígenos que han aparecido pues en estas biopsias en alta concentración. Algunos de estos elementos son cancerígenos, otros son potencialmente cancerígenos y otros también son tóxicos para los fetos. Los primeros pueden producir mutaciones genéticas, otros pueden tener el mismo efecto sobre animales, pero no está probado que hagan lo mismo en personas, y otros tienen efectos para las personas y pueden afectar al embrión o al feto de mujeres embarazadas. Pues la bioquímica al servicio de la limpieza étnica. Nunca frenarán en la aplicación de las más adelantadas técnicas, tanto de la armamentística como en este caso de la bioquímica, para producir el mal. Eta, bueno, komentatu beharrean gaude, iragan irratzaioa dedikatu genuen ia bere osotasunean, ba, Nakbaren oroimenera, izan ere, iragan asteburuan, iaren 15ean, Nakba oroitu zuten palestinarrek, hondamendiaren eguna. Eta mundu osoan, eta tokian tokiko, ba, zenbait protesta ekitaldi egin dira, baita, Euskal Herrian ere. Hemen Euskal Herrian hain zuzen, ba, Bilbon izan genuen aukera ba, parte hartzeko protesta baten, beste protesta handiago baten testu inguruan kokatu zen, V de Vendetta edo kalea berreskuratzeko ekimen horretan, ba, bertan izan zen ere presente Palestinaren aldeko eta Nakba oroitzeko aldarrikapena. Iruñetik ere kontatu digute hainbat eraikin esanguratzutan Palestinako bandera eskegi zutela. Eta, bueno, protestak tokian tokietan, nahi izan dira. Bueno, ba, prentzaren errepaso honi bukatutzat emateko kanta bat entzungo dugu. Eta kanta honetatik bueltan, ba, mintzatuko gara gure gaurko gonbidatuarekin, Iban Pradorekin. Bitartean utziko zaituztegu, ba, Dam Palestinako hip-hop taldearen kanta bat entzuten, bueno, aukeratu dugu kanta honetan izan ere, ba, bertan protagonistak aurrak izaten dira, eta, bueno, aurren koroak eta botzak entzuten dira bertan, eta, bueno, ba, aproposa iruditu zaigu, izan ere, ba, uste dugu aurrek ere eskubidea daukatela irribarre bat egiteko, Palestinan bada ere, eta horretan ari dira lanean hain zuzen ere, ba, Iban Prado eta Payaso Sen Rebeldia taldeko kideak. Entzungo dugu Damen kanta. بعالم كتير تايه مش عارف اش بيصير يا دوب فتحت عينك سمعت يا دوب فتحت قلبك توشعت يا دوب انضميت إلنا شفنا مفرقين يهود مسيحية مسلمين ولا واحد بده يتفهم خيره كل فقر انه احسن من خيره بس هو يستاهل الجنة وحاليا كلنا معيشين بعضنا بجهنم اما انت غير عنا قلبك نظيف من جوا ترضاش للي برا يوسخولك اياه طالب حياة كلها مساواة اذا حد لك تكره قوله لا انا ما بكره حد اطفال اليوم بدنا نغير الغد طريق للمستوى كتير كتير طويل طويلة فيها تعب الناس تقلبها مش نظيفة حاول تحسسك انها اعلى منك واذا هي بتفكر هيك يعني هي اوطى منك انت مش ارهاب انت مش حيوان انت انسان اللي مخرب اسمك اشي اسمه سياسة تاخذ المنح منك لانها طمعانة في ناس معك ماشي لانها حزانة العرب المسكين بتكاش هالمساعدة كلمة مسكين طلعها من راسك المسكين بتصد انت هاشي اللي بحكاتك تسحيش فيش بيها عيب احنا وقنا انت واقف عجريك احنا بكينا انت انسى حدونا ويليك اصدوتن وغاري التاغو السيري اصور ماري اصور طبري يليتوكو ديتوين Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, ba, esan bezala jarraian Iván Pradori egindako elkarrizketa entzungo dugu. Iván Prado, Payasos en Rebeldía, Galiziako taldeko kidea da. Alase definitzen zuen berak euren taldea. Somos los cuerpos de élite de la infiltración circense en Palestina, la creme de la creme del terrorismo lúdico internacional. Somos un ejército que tiene por armas tartas de nata y bolas de malabares. Alase aurkezten zuen Iván Prado que bere burua. Ba, Irralgo aireportutik, Tel Avibeko Ben Gurion aireportutik bota zutenean, modu zakarrean, bain zuzen ere, Festiklaun 2010 payaso jaialdi hori antolatzeko lanetan zebilelako. Zun dezagun, beraz. موسيقى تاخد العقل الناس تهتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا دهون منورة انا ما بغازل تهون انا بغازل عقول بنزل عن المنصة والناس لسه بتطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرعة وهالصوت فاضي من اي خجل واسف. Bueno, y seguimos en Wintifada y a continuación hablamos con un invitado del que hemos estado hablando a lo largo de las últimas semanas. Hablamos con Iván Prado. Iván es el director de Festiclown Palestina 2010, un festival de clowns, de payasos, que tradicionalmente se ha celebrado en Galicia, de donde él es originario, y que este año pues existía el proyecto, no sabemos si todavía en pie, de organizarlo en tierras palestinas. Iván estaba enfrascado en las tareas de organización de este festival cuando fue expulsado. ¿Y de qué manera? Saludamos ya a Iván al otro lado del teléfono. Iván, arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, ¿cómo estamos? Bueno, pues aquí muy bien. Tú me imagino que de vuelta en Galicia, ¿no? Bueno, me pillas ahora mismo en Ibiza. Bueno, pues cuéntanos, antes de nada, para que la gente que nos esté escuchando conozca mejor en qué consiste vuestra organización, Payasos en Rebeldía, y bueno, pues y este festival que pretendíais realizar en Palestina. Bueno, Payasos en Rebeldía es un colectivo de gente del mundo del circo, fundamentalmente, que lo que hacemos es trabajar en comunidades indígenas en México, en Chiapas, comunidades que están en la resistencia contra el gobierno mexicano y la globalización, comunidades que han levantado un mensaje renovador de esperanza y yo diría incluso de poesía para la izquierda en todo el mundo. Estamos hablando del movimiento zapatista y llevamos desde el 2004 haciendo formación, actuando en comunidades indígenas y además formando a compañías de payasos zapatistas, ¿no?, indígenas. ¿Cómo surge también la necesidad de actuar en estas zonas o de unir de alguna manera o de utilizar vuestro arte de clown pues para acercarse a estas comunidades? Bueno, primero nace de la admiración de su lucha y de su ejemplo y de cómo son capaces de construir nuevas formas de democracia y nuevos discursos apegados a la tierra y a la cosmovisión indígena. y segundo nace del hecho de que nuestra herramienta de trabajo es el clown, es la risa y es el humor, y entonces decidimos poner nuestro cuerpo y nuestro humilde arte al servicio de estas comunidades, sobre todo para relajar la presión de los grupos paramilitares en las comunidades en resistencia, llevar el mensaje de fraternidad de otros pueblos del mundo con esta lucha y con este nuevo mensaje de los zapatistas, y finalmente también colaborar en esa construcción de la educación alternativa a la otra educación de los municipios autónomos a través de las técnicas del clown, de la desinhibición, de la comunicación, de la risa, porque en definitiva nosotras pensamos que la risa es absolutamente revolucionaria. En ese contexto pues organizáis también el FestiClown, que venís organizando pues tradicionalmente en Galicia. ¿En qué consiste este festival? Bueno, el FestiClown es un festival que nació para tomar las calles de Pontevedra y demostrar que se podía hacer una cultura participativa, que a través del teatro se podía potenciar la democracia de la gente, a través de tomar las calles, de sentirse protagonistas de los espectáculos, porque el clown tiene esa fuerza de integrar al público. Y además nació con la voluntad de recaudar fondos a través de las entradas del teatro para apoyar proyectos en otras partes del mundo, ¿no? Construir un puente, un arco iris de fraternidad a través de las risas, risas que nacen en una plaza cualquiera de Galicia o de cualquier sitio donde estamos nosotras, y que llegan a través de Payasos en Rebeldía a esas comunidades, a esas luchas. Es un festival que conjuga formación con profesionales y profesores de todas de artes muy diversas, pero del máximo nivel que hay a nivel internacional, con actuaciones de calle, con actuaciones en los teatros, con discursos sociales, con toma de la calle, con compromiso social, y todo eso hace que el FestiClown pues sea único y que además esté reconocido a nivel internacional. ¿Y cómo surge, Iván, el proyecto de acercar este festival a Palestina, una realidad pues muy distinta de donde habéis venido trabajando con las comunidades indígenas en Chiapas, etcétera? ¿Cómo surge el proyecto y cómo pues comienza todo el trabajo de llevar a cabo este festival ahí en Palestina? Yo diría que tiene tres nacimientos. El primero es el hecho de que en una caravana que financiamos de Payasos sin Fronteras a través del FestiClown a Palestina en el 2003, yo participé junto con otros dos payasos y acabamos viviendo situaciones muy duras, situaciones de violencia radicales, bombardeos, persecuciones de tanques, bueno, lo que vive cada día la población palestina, ¿no?, bajo esta ocupación genocida y asesina. Ahí ya se creó un vínculo muy fuerte con Palestina. A partir de ahí fue cuando decidimos crear nuestro propio colectivo, Payasos en Rebeldía, y empezamos con el trabajo en Chiapas. Y justamente en diciembre del 2008 yo viajaba a México para participar en el Festival de la Digna Rabia del EZLN, y entonces aconteció pues el genocidio de Gaza, el bombardeo. Yo ahí me sentí muy tocado, muy movido, muy muy convocado por esta situación, y decidimos, en cuanto pudiéramos, viajar a Palestina y hacer nuestro trabajo de apoyo fraternal a los palestinos y a las palestinas. Entonces viajamos en el 2009, en abril, y haciendo una gira por campamentos de refugiados en Cisjordania, y a través de talleres de risoterapia y clown y actuaciones, vimos la posibilidad de hacer algo más que venir simplemente a hacer una gira a un grupo de payasos, ¿no?, que era trasladar todo el FestiClown como si fuese una nave nodriza que despega de Vigo, se eleva, pasa por la frontera, atraviesa el muro y pasa los checkpoints israelitas y desembarca en Ramala o en Nablus, en ciudades de Cisjordania, para tomar las calles con el mismo sentido, para ser ocupas del corazón y para levantar esta bandera de esperanza a través de la risa. Iván, cuando has estado por tierras palestinas actuando, ¿qué acogida has tenido? Hablabas de abril del 2009, pues pocos, escasos tres meses después de la matanza de Gaza, y de, pues me imagino, de haber visto situaciones muy duras. En ese contexto, ¿qué acogida tiene pues el trabajo de un clown? Yo te diría que la mejor acogida del mundo. Las veces que he trabajado con poblaciones machacadas es las veces que más sentido he encontrado a nuestra labor, porque la humanidad está presente, está viva, está, se respira, ¿no? Y esta gente del pueblo palestino que es tan valiente, tan generoso y tan amable al mismo tiempo, en mitad de la guerra y de la locura que se vive en ese territorio, pues nos acogía con los brazos abiertos y con un mensaje de esperanza que era toda una lección de humildad para nosotros, ¿no? En realidad aprendíamos más y recibíamos más que ellos, ¿no? En este proceso. Y siempre desde una comunicación brutal y radical. Yo creo que esa es la función del clown, mirar a los ojos del público y ver la humanidad en su mirada, ¿no? Y en estas situaciones que está tan presente y tan viva y tan a flor de piel, la comunicación era absolutamente nuclear. Una de las cosas que nos sorprende a la gente que viajamos por Palestina es el terrible humor negro del que hacen gala los palestinos y las palestinas, muchas veces en situaciones que te parece absolutamente macabro reírte, ¿no? Pero ellos son capaces de reírse de su propia tragedia, y no sé si has percibido esa sensación y si pues en los distintos sitios por donde has viajado pues has notado distintas maneras de interpretar el humor o reírse de distintas cosas. O estoy contigo en que el humor de Palestina es brutal, no es la hostia, que dirían mis amigos. Tal es así que yo recuerdo un bombardeo que sufrimos en Gaza, en la ciudad de Gaza, con los apaches sobre nuestras cabezas, disparando los tomahawks de noche, cortando las luces, los teléfonos, y venían los palestinos por detrás y nos hacían para simular el rotor de los helicópteros israelitas, ¿no? De origen americano. Bueno, el caso es que sin ese humor posiblemente no podrían sobrevivir como sobreviven. Y esa es una de las cosas que más me ha enganchado con esta gente, ¿no? La capacidad que tienen de reírse de estas situaciones, aunque por dentro es un sufrimiento brutal. Aún así, yo diría que hay un humor universal y luego un humor local, y que estas dos formas de humor conviven. Sí, es de alguna manera también un mecanismo de autodefensa, ¿no? A la hora de intentar buscarle un aliciente a la vida, inevitablemente tenemos que reírnos de algo, ¿no? Sí, si empezamos por reírnos de nosotras mismas, mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Eso es absolutamente alquímico y sanador, porque relativiza la vida, ¿no? Pero es que además reírte del poder es una de las formas de lucha que existen. Y esta gente lo ha aprendido a base de 70, 60 años de ocupación brutal y no les queda de otra. Pero además, yo diría que el humor y la risa es uno de los sentidos más evolucionados que tiene el ser humano. Por eso es tan importante aprender a reírse primero de sí mismo y después de todo lo negativo que hay a nuestro alrededor. Motivados también por todo esto de lo que hablamos, pues decidís llevar este festival FestiClown a Palestina este año, en el 2010. ¿Cómo iban siendo todos los preparativos, toda la preparación de toda la logística, etcétera? Y hasta en un momento que se ve truncado todo este trabajo pues por vuestra expulsión, ¿no? Sí, de hecho nosotros estábamos básicamente en la parte de difusión del proyecto y búsqueda de pasta para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y el primer viaje que hacíamos para organizarlo era este en abril, el 26, y estaba todo pues empezando. La parte del festival en Palestina pues no hay nada desarrollado todavía. Hay contactos de artistas y gente que nos va a apoyar, pero en principio tenemos que montar todo el trabajo. Y llegamos a Ben Gurión, en Israel, y vimos situaciones dantescas y una mezcla entre una película de Fernando Esteso y un texto de Kafka. ¿Cómo fue un poco toda el proceso de la expulsión, etcétera? Siempre son muy celosos en las fuerzas mal llamadas fuerzas de seguridad israelíes, son muy celosas de permitir el paso a cualquier persona que pueda tener indicios de que vaya a colaborar con los palestinos. ¿De qué os acusaban? ¿Cómo fue todo el proceso? Y ¿qué peligro puede suponer para los israelíes un payaso? Eso es vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Yo empezaría por el final, ¿no? Que es lo que más nos gusta a los gallegos. Mira, una de las potencias nucleares más peligrosas del planeta le tiene miedo a un payaso y lo expulsa. Eso para mí demuestra una gran debilidad, cuando mínimo ética y democrática, ¿no? ¿Y qué peligro puede suponer para ellos los payasos o el FestiClown en Palestina? Pues eso es lo que tienen que reflexionar, ¿no? Si la esperanza y la alegría y llevarle un mensaje de amor directo al corazón a la gente que vive en Palestina bajo la ocupación les parece peligroso porque

Y bueno, que el proyecto pues sigue en pie y de una u otra manera pues se intentará llevar a cabo, ¿no? Sí, y además hay muchísima gente, artistas de todo el mundo, que a partir de mi expulsión, de nuestra expulsión, pues están ahí solidarizándose y diciendo que quieren venir. Jan Huerguas me llamó al día siguiente de llegar a Barajas diciendo que por favor que lo incluyan en el proyecto porque quiere estar ahí, y más gente, ¿no? Eso quiere decir que lo que están haciendo con nosotros los israelitas pues es un error, porque va a amplificar más aún el proyecto. Pues Iván, mucha suerte con este proyecto, esperamos pues que podáis llevarlo a cabo y que de alguna manera pues llevar esa sonrisa palestina, que bueno, de alguna manera también la sonrisa es una manera de enseñar los dientes, ¿no?, al enemigo. Sí, y de construir esperanzas y sueños, porque un pueblo que tiene sueños y es un pueblo libre, y eso no se puede encerrar bajo ninguna prisión. Pues Iván, mucha suerte, como decía, y nada, pues esperemos poder seguir en contacto y poder hablar en otra ocasión, y gracias por haber atendido a la llamada de Wintifada. Pues, carricasco, y un placer hablar con vosotros. Muchas gracias, salud. Salud. Agur. Agur, agur. انا بعمل بس موسيقى تاخد العقل الناس تهتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهوم منورانا انا ما بغازل تهون انا بغازل عقول بنزل عن المنصة والناس لسه بتطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرأة وهالصوت فاضي من اي خجل واسف محامل بتموت على الحاجز بالمطاطي من الحياة والعالم دير وش مكمل ممشى الاطفال التين والتين والتحقق Ez dut negar egingo. Jadanik ezin dira marea, pasioa eta sumina gelditu. Gure bekokiak ezin ditu borrokatu gabe nekeak hartu. Ez dugu atxedenik hartuko, arik eta mamuak eta itzalak gure lurretik kanpo ikusi arte. Fadua tukan. Bueno, eta ja Wintifadaren azken txampa honetan, ba, oarre kultural pare bat izango ditugu mintzagai, batetik liburu bat eta bestetik estrenatu berri den filma. Bai, berriki aurkeztutako liburu bati buruz hitz egingo dizuegu, Resistiendo en Gaza, Historias Palestinas izenburupean datorkigun liburua. Liburu hau Carla Fiblak eta Fadien Esaikek idatzi dute, eta, bueno, batez ere Palestinatik ekarritako testigantzak ekartzen dizkigute, eta, bueno, narrazio honetan agertzen den, bueno, gaztelaniazko bertsioan agertzen den, ba, sinopsia edo, irakurriko dizuegu. Existen territorios, zonas de la tierra, ajenas a la legalidad y a la ética. Espacios físicos donde el imperio de la ley, incluso los acuerdos de Naciones Unidas, han dejado paso a la barbarie o a la miseria, si acaso no es lo mismo. Son áridas geografías, imposibles, recubiertas de dolor, donde la vida pierde el sentido cada amanecer, con los toques de queda, frente a la presencia de tanques o de armas automáticas. Gaza. Piedra y olivos rotos, es uno de esos lugares donde la tierra hostil se hace patente y rivaliza con el odio y la historia en marcha. Carla Fibla, responsable de la cadena SER en Oriente Medio, ha escrito un libro lleno de datos y realidad, un trabajo periodístico, documentado, riguroso, donde las vidas de los protagonistas adquieren dimensión propia. A través del reportaje y la entrevista, este libro narra de la situación en que viven miles de palestinos y palestinas en los territorios ocupados. La autora cuenta sus historias personales, la vida cotidiana, las bodas, amores y penas, las invasiones aéreas israelíes, etc. Libro de testimonios y libro de aventuras, de drama y de política internacional. Beraz, ba, proposamen hau luzatzen dizuegu, palestinarren testigantzak jasotzen dituen Resistiendo en Gaza, historias palestinas. انت ليك ايمان تبولي يلا صباح الخير الحمد لله على السلامه Bueno, eta horrengo proposamena da hau filma hau The Time That Remains Elia Suleimanena Alase kontatzen digu idazle eta musikaria den Gilad Atzmon rebelion.org webgunea El London Festival Film se inició este año con el último film de Elia Suleiman The Time That Remains Una monumental visión reflexiva y poética de Palestina a partir de 1948. Hasta un cierto punto esta película me ha recordado el libro de Ramzi Barut, My Father Was Freedom Fighter. Ambas obras establecen una personal y devastadora expedición hacia el desaliento. Ambas están saturadas de fracasos y traiciones incesantes. Tanto Barut como Suleiman tienen el valor de criticar el discurso de su propia colectividad y, sin embargo, ambos salpimentan su narración con extraordinario ingenio, esperanza y humor. Hacen que uno sonría en el preciso instante en el que está a punto de echarse a llorar. Al igual que Barut, Suleiman juxtapone el viaje palestino desde el paraíso hasta el infierno con el fantasmático viaje inverso sionista que supuestamente conduce desde el infierno al paraíso. Las demoledoras imágenes de la tortura y el despojo de los palestinos están sembradas con escenas de jubilosa arrogancia israelí. Imágenes de pillaje, de sadismo de las fuerzas de ocupación. Este cruzamiento inverso de los dos pueblos es fundamental para la comprensión del conflicto. Cuanto más concreta es la expulsión de los palestinos fuera de su tierra y más profundamente imbuida está dicha expulsión en la conciencia de cada uno de ellos, más dudoso e imperdonable es el imaginario regreso judío a su supuesta patria desde el infierno de la diáspora. En este film vemos escenas como en la que el propio Suleiman, sentado en silencio en el asiento de atrás de una flamante limusina, observamos como el chofer israelí se prepara para un viaje. Antes de iniciarlo le comunica por radio al operador de su empresa que no tenéis que contactarme porque estoy a punto de salir para un largo viaje. Al poco estalla una tormenta con relámpagos, truenos y lluvia. El chofer está totalmente desorientado, no ve nada, no sabe dónde se encuentra, se le está acabando la gasolina. Poco antes de parar el motor se da cuenta de que la radio no funciona. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué a este lugar? Grita. Está perdido en medio de la noche, aislado, sin radio ni gasolina, en una tierra desconocida que era supuestamente su tierra prometida. Se siente solo, pero no lo está. Hay un pasajero palestino sentado confortablemente en el asiento de atrás que lo mira en silencio. La alegoría es bastante obvia. Los sionistas están deseosos de creer que su proyecto de regreso a la tierra prometida era un regreso desde el infierno, pero ahora se están convirtiendo en prisioneros de su mortífera e inmoral aspiración. Bueno, ba, estreñatu berri den filma hau, The Time That Remains, geratzen den denbora. Bueno, itxura... Bueno, estreñatu berria denez ikusi gabe daukagu, baina itxura ona dauka behintzat. Ja gaurko saioa urtzeko berri posgarri bat behintzat boikot arloan edo heldu zaiguna, ez? Bai, gutxitan, baino gero eta gehiagotan gertatzen diren berri on hoietako bat. izan ere aurreko astean UPV, bueno, Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle kontseiluak, bueno, akordio batera iritsi zen eta Israelgo unibertsitatei boikot egiteko kanpaina bat hasiko du. Eta horrela saltzen digute, UPV-ko ikasle kontseiluak maiatzaren 13an egin duen asanbladan Palestinarekin elkartasunerako apustua egin du. Palestinatik etorri diren elkartasunezko eskaerei erantzutez, Israelgo estatu sionistari eta gure kasuan Israelgo unibertsitatei boikota bultzatzeko apustua egin dugu UPV-ko ikasle kontseilutik. Eta honen ondorioz egiten dituzten eskariak bi dira. Lehenengoa, UPV-ek Israelgo estatuarekin eta zuzenki unibertsitatekin dituen harreman guztiak departamentuetatik hasita UPV maila arte austea. Horretarako, behar diren barne mailako arauak aldatuz edo eraikiz. Eta bigarren eskaria, Palestinar unibertsitatekin zubiak eraiki eta harremanak indartzea. Ondorioz, bueno, boikotaren borroka hau horren garrantzitsutzat jotzen dugunok, ba posteko beste arrazoi bat daukagu eta bueno, ematen du boikotak gutxinaka, pizkanaka bere ondorioak ematen dituela eta gainera Palestinatik ere eskatzen den nazioarteko ba komunitateari eskatzen zaion ba ekimen garrantzitsuenetakoa da. Beraz, aurrera jarraitu beharko dugu bideo honetatik. Por cierto, gaur bertan heldu zaigu Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle kontseiluak bidalitako ohar bat. Antza denez, ba gaur eta iragan larunbatean ilaren 15ean oroitzen zen Nakba eguna oroitzeko, ba egin dute protesta ekitaldi bat gaur goizean Leioako unibertsitatean eta bueno, unibertsitateko sarreran checkpoint bat irudikatu omen dute o montatu omen dute. Eta bueno, antza denez, badabiltza pila jarrita eta buru belarri horretan. Eta honen bestez bukatu beharrean gaude. Gaur 8 zita bat daukazue Uintifadarekin. Astelen arratsaldean 8etatik 9etara Alabediko uinetan. Igande guerdian 11etatik 12etara Bilbo aldean ta Astazen bitartez. Eta une oro eta mundu osoan zehar irubebikoitzaherriak.org webgunearen bitartez ere entzungai dituzu irratzaio guztiak. Hauze izan daena gaurkoz, beraz datorren aster arte. Agur. Aio. Hey, listen, hey, listen.